Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saludo como cada semana a su amigo Carmix. Su enemigo y el adversario de todos, porque vamos a hablar un poquito de Satanás también al respecto. Rula Mutarrata Satánica del Yermo. Hoy vengo todo satanizado. Ahorita les digo por qué. Ah, pues claro, ¿cómo no? Obviamente, no podía ser de otra manera después de lo que pasó. Sin embargo, bueno, somos el Café Comiquero, nos pueden escuchar donde decía que pirateen sus programas de Spoofy, o sea, en Spoofy, en cualquier otro sitio de streaming. De streaming de audio, ahí vamos a estar. Como no cobramos, nos repiratean por todos lados y realmente no nos importa, ¿no? Exacto. Entre manos escuchen más chido. Sí, exactamente. No es como que cobremos por esto. Ahora que si quieren dar un dinerito, no es cierto. No, yo no me enojo, ¿eh? Yo tampoco me enojaría. En fin. Ahí les va mi PayPal, ¿no? de veras, ¿no? En fin. Tenemos redes sociales que más bien cuida mi hermano, que es básicamente Facebook e Instagram. Recuerden que Twitter es una bola de nazis y si están ahí ustedes son nazis y los desprecio. Habiendo dicho eso, el aviso parroquial de siempre. Hay un par de muy, muy malas noticias en el medio del cómic mexicano, muy tristes, y creo que sí vale la pena comentarlas no por el morbo, sino por hacer un poco de homenaje a las personas que se nos fueron esta semana. Sí, bien triste, la verdad. O sea, dos personas a las que, si bien no puedo decir que éramos amigos muy cercanos, pero pues sí tuve el gusto de convivir con ellos en eventos y pláticas. Compartimos alguna vez micrófonos en algún foro. Pues en primer lugar, Alberto Calvo, que te voy a decir una cosa, o sea, nunca se lo dije, pero de alguna manera fue un poco mi modelo a seguir en cuanto a escribir y traducir. ¿De veras? Sí, o sea, él tradujo y escribió los artículos de Planetary y tradujo Planetary al español. Yo me acuerdo mucho de eso. Hacía un gran trabajo, la verdad. Y pues te puedo decir que en cuanto a artículos, pues para mí, como que los que para mí fueron como muy influyentes, Uriel Durán, en paz descanse también, Beto Calvo, que recientemente lo perdimos, y en cierta medida J.G. Holguín, que también escribió en la era Marvel. O sea, fueron como que dije, ay, pues me encantaría algún día hacer eso, ¿no? Y el cuidado en la traducción que le ponía Beto, yo no digo que sea yo tan buen traductor como lo fue Beto, no lo sé, pero para mí fue, pues, o sea, me dio muchos tips en su momento y sí sentí muy feo de perder al buen Beto. Sí, yo tuve también el gusto de, puedo decir que fue gran amigo, pero tuve el gusto de conocerlo, de platicar mucho con él. Hay un par de anécdotas muy divertidas con él. Recuerdo algunas prácticas, sobre todo en Fantástico, que hasta nos regañaba la audiencia. ¿En serio? No me acuerdo de eso. Sí, de repente me acuerdo. Es que Beto una de sus grandes, grandes virtudes. El dude era una enciclopedia. Era una máquina el dude, ¿eh? O sea, de verdad, era una enciclopedia andante. Y no digas de cómics, o sea, eso era lo que era muy, muy interesante de Beto Calvo. No nada más de cómics, no nada más de este medio que nos apasiona y nos gusta tanto, no, de muchísimas cosas. Y de repente, cuando salía algún tema interesante, me acuerdo que en esas pláticas que se hacían Fantástico hace muchos años, pues de repente la plática se desviaba un poquito del cómic hacia otros medios, hacia otros hacia libros, probablemente hacia películas, de otros géneros, a veces incluso en cuestiones de no ficción, y más de una vez nos regañó de, pues, ¿qué, no has leído esto? Yo, pues, no, cabrón, no sé qué te digo, ¿no? Sí, como que no lo podía creer él, ¿no? Así de, pues, ¿cómo, sí, no? ¿Cómo? Pues, casi que es eso, fake nerd, es, casi te dice, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pero siempre es respetuoso, que... ¿eh? Sí, oh, por supuesto, pero sí, siempre me daba risa. Un par de veces sí se quedó de, pues, ¿a poco no lo han leído? O sea, no tanto como de, ah, tú estás engendro, sino de, no manchen, ¿cómo que no lo han leído? No me acuerdo qué libro era, es lo malo que no me puedo acordar. Uno fue un libro y uno fue una película, no me puedo acordar cuáles eran. Fue muy divertido esas anécdotas, pero sí, desafortunadamente, pues, se nos fue Beto Calvo y... Resulta que ahora el mundo es un poquito menos interesante, ¿no? Sí, caray, no, ¿cómo sabía de cosas? Ay, por cierto, también era súper fan del americano. Si mal no recuerdo, él era hincha de los 49, creo, ¿eh? ¿No era Steeler? Según yo era 49, bueno, habría era algo... 49. Sí, creo que era gambusino también. Y... Si no, bueno, alguien nos corregirá ahí la plana. Sí, seguramente el buen Jorge Tobalín, que fue quien comunicó la noticia a través de Comicase... Él era mucho más cercano. Él fue, Beto fue cofundador de Comicase, o sea, fue el junto con Tobalín, los primeros editores de la revista. Sí, es cierto. Uh-huh. Pero digo, fan, eso sí, no acuerdo exactamente si era los cuentos o no, pero gran fan del americano. O sea, él estaba al día de los cambios de reglas, o sea, no, me daba la vuelta cañón en ese tema también, ¿eh? O sea. Sí, cuando yo todavía Twitter era Twitter y no era Nazi Social Media, recuerdo que es, o sea, obviamente la cuenta del café que yo atendía estaba, seguía ya Beto Calvo y todos los inicios de temporada de americano, Beto ponía ahí no predicciones, pero sí como que cosas curiosas que había pasado y más o menos cómo veía pues el panorama, etcétera. Pues estaba entre San Antonio así de, ay Dios, ¿y dónde se acuesto, no? ¿Dónde se entera? ¿Por qué se enteró el primero y no los medios que se supone cubren el americano en México, no? Pero bueno, pues, sé perfectamente por qué, porque él sí estaba atento a los medios estadounidenses, pero bueno. Sí, muy cañón, la verdad, sí, así que pues, descanso en paz el buen Beto, se le va a extrañar muchísimo, la verdad, muchísimo. Sí, horrible. Y luego la misma semana, no sí, manches. No fue el único, santo Dios. Sí, no, me quedé, y la verdad me quedé más asombrado porque... O sea, siempre dicen, pero ¿cómo si lo acabo de ver? O sea, como si eso cambiara algo, ¿no? Pero el impacto que tiene en la persona al decir, pierdes a una persona cuando lo acababas de ver, platicar, saludar a esta persona, dices, no, está muy cañón. La semana pasada, que fue el aniversario de Fantástico, mi hermano y yo fuimos, estuve de compras, ahí aprovechar descuentos y todo el rollo, y Fantástico Satélite tuvo dos invitados, a Rulo Valdés, que es tu tocayo, que creo que no lo conocías, no estoy muy seguro. ¿Sí? A Rulo sí lo conocía, yo un par de veces lo había conocido un par de moles anteriores. Ah, ya, ok, entonces pues lo saludamos, estuve platicando ahí con él, y el otro invitado que tenían era Lobo Cuevas, Carlos Lobo Cuevas, entintador de Marvel, él entintó a Rulo, de hecho, en X-Men, unos números que hizo de X-Men, entintó mucho tiempo a Humberto Ramos, fue como su entintador de cabecera en Wolverine, en Spider-Man, en la época de Dan Slott, hizo más trabajos, también entintó a Jorge Brake, también en paz descanse con Meteorix aquí en México, y lo saludamos, no lo conocías, te lo presenté esa vez, ¿te acuerdas? Sí, muy muy agradable persona. Muy agradable él, siempre muy atento, muy amable con sus fans, con sus lectores. Y nos enteramos que me enteré que falleció el miércoles pasado. Sí, mi hermano cuando me dijo la noticia, de hecho me dijo la noticia hace poquito, yo sí, ay. Como dice mi hermano, ¿no? Uno se queda de, ¡cabo! Si lo saludé ese día, pues, no cambia nada, ¿eh? Sí, no cambia nada, pero es sorprendente. O sea, la noticia la comunicó su esposa a través de sus redes sociales, de ahí se dispersó la noticia por todos lados. Y también, o sea, la verdad se sentí muy feo también por Lobo. Lo tenía de amigo en Facebook, de repente interactuábamos, él era muy, también le encantaba pues muchas cosas de cómics, de cultura pop, del americano. Por cierto, se fue al menos viendo campeón a sus Águilas. Bueno, mira, aunque sea. Sí, o sea, estaba ese día vuelto loco, o sea, de que habían ganado las Águilas, Es que ese día había dos, había dos facciones en los fanáticos del fútbol americano estadounidense, los que le iban a los Chiefs y los demás. Sí, exacto. Yo estaba en No los importaba demás. de qué, no importaba de a qué equipo le fueras, le ibas a las Águilas. Ah, sí, 100%. O sea, ese día sí, yo estaba, creo que todo el mundo levantamos la mano cual Genki Dama, para. Así, vamos, Águilas. Mejor échanos el paro, ¿no? O sea, y Sí. resulta que sí, feliz. Pero para que veas, este lobo, sí, él no era Ahora Villamelón no era como yo. Villamelo, no, él sí era Águila de cepa, ¿eh? Así que pues bueno, al menos vio a su equipo ganar, se fue contento en muchas otras cosas, tuvo muchos logros profesionales, la verdad. Sí, supe que tuvo algunos temas en algún momento, incluso en algún momento fue víctima de la delincuencia y perdió su equipo de trabajo. Por ahí se hizo alguna vez una recaudación para ayudarle con eso. Sí, tuvo algunas complicaciones. Supe que tuvo complicaciones de salud hace algunos años. No sé exactamente de qué. Y pues su esposa, la verdad, pues nadie le quiso increpar o preguntar, o sea, pues qué le pasó, ¿no? Simplemente pues se guarda el respeto por ella y por su familia. ¿Quién sabe qué fue? Pero pues el hecho es que pues ya Lobo tampoco anda por acá. Y también pues es otra gran pérdida para el medio del cómic nacional, ¿no? O sea, profesionales que han trabajado en el cómic en diferentes capacidades, ¿no? Sí, les digo, hacían como que de este ecosistema un lugar más interesante para estar, ya no están. Resulta que ahora somos un poquito más aburridos. Sí, pues en memoria de ellos hagamos que sea interesante, que sea divertido las cosas, ¿no? Sí, exacto, no queda más. Y pues bueno, después de esas remembranzas, como dices, no por morbo, sino por recordar, por hacer mención, por celebrar la vida y obra de estas personas que tuvieron mucho impacto en los lectores mexicanos. Pues pasamos a otros temas, carnal. También pues yo venía con otra mala noticia, mucho más frívola que eso, desde luego, pero pues mala noticia a fin de cuentas. Resulta que en Estados Unidos pues empiezan a sentir, no estoy seguro si ya sea un efecto de las tarugadas del Trump en cuestión de comercio exterior, no sé si sea exactamente por ahí, me suena que sí, pero pues ayer se liberó la noticia, lo compartió, yo lo vi por un canal que es el canal de Dome of X, es un canal de YouTube que es pues digamos, llegué a ese canal por Near Mint Condition. Y Dome of X es como es otro youtuber que hace muchos reviews de cómics y sobre todo tiene un sitio donde hace como que publica los releases que van a venir en meses posteriores, etcétera. Y pues él soltó la noticia de que varios tomos de la línea Epic Collections de Marvel, que si no los conocen, el Epic Collection son tomos de pues entre unas 500, 400, así muy arriesgado, ya casi 600 páginas. De material previamente publicado por Marvel, que actualmente tienen dos líneas, tienen la Epic Collection y Modern Epic Collection. El Modern casualmente es como de 2004 para acá, más o menos, y todo lo demás es Epic Collection, o sea, de los 60, 70, 80, 90. Y resulta que dentro de esa línea de producto, pues anunció, o sea, ya habían anunciado varios tomos. Pues como se maneja la industria americana, pues tienes que hacer el anuncio con mucho tiempo para que se hagan las preórdenes y todo ese rollo. Más ahora que distribuyen por Penguin Random House. Entonces, pues ya se habían anunciado varios tomos y ayer la noticia fue que varios de esos tomos ya anunciados subían de precio. Algunos, francamente, pues un incremento brutal. Regularmente los Epic Collection están alrededor de $39, bueno, digamos de $40. Y máximo estaban en 45. El que tuvo menos incremento fue por ahí uno de Star Wars. Peto a saber por qué ese no subió tanto. Pero subía como $3. Pero otros, sobre todo, por ejemplo, por ahí uno de Fantastic Four que estuve viendo, sube $10. O sea, va a quedar en $55. Un trade paperback. O sea, no es pasta dura ni nada, es un tomo empastado normal, sí gordito, pero pues es un incremento brutal, ¿eh? Sí, hay unas ediciones de que no lo sacan todas, pero hay unas ediciones de Image, también de Boom, que si no mal recuerdo, más o menos andan en esa cantidad de páginas y andan, o sea, sí, sí andan por ahí de los 45, $50, pero son pasta dura, son edición de lujo, vienen con su wraparound cover, o sea, son como que pues más top. No es un vil TP. Eso es lo que duele de esta, ¿sabes? Que es un vil TP. Sí, sí, sí. Ya sabemos que Marvel no tiene la mejor calidad en sus TPs. Sí, no, ¿eh? Yo tengo algunos de esos Epic Collections. O sea, yo no los colecciono. O sea, compro los que luego necesito para completar series que no completé en su momento. O que me interesó alguna etapa o algo así. Tengo algunos de ellos. Pues no, de hecho, tengo uno de X-Men que fue... Es que ves que para mí realmente como que X-Men empieza desde Giant Size X-Men, ¿no? Sí, ese es el número uno, exactamente. Francamente, todo lo demás yo le digo que es como Legends, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo, X-Men número uno es Giant Size X-Men. Lo demás es, salió en unas revistas ahí de Marvel alguna vez. Sí, ándale, exacto. En la época en que se canceló el título de X-Men, o sea, que se volvió puro reprint, pues los personajes siguieron saliendo en otros lados. Seguían saliendo en Marvel Comics Presents, en Avengers... Y de ahí salieron algunas storylines que pues después tuvieron repercusiones, como por ejemplo hubo una miniserie de Beast, bueno, no era Beast, era Marvel Comics Presents, creo, featuring the Beast, una cosa así, que es donde se vuelve peludo. Entonces, esa serie, por ejemplo, otra donde creo que es de Avengers, donde Magneto lo vuelven niño, es que ves que después Moira lo vuelve a hacer adulto, pero pues, fue un arroyo ahí. Y Erika el Rojo lo vuelve un infante, lo vuelve un bebé. Recuerdo, o sea, yo nunca le he leído eso, pero recuerdo que lo mencionan en algún lado. No me acuerdo si fue Fantastic Four contra X-Men o algo así, pero recuerdo que lo leí mencionado, pues. Exacto, pues venía esa historia. Algunas otras donde Angel hizo equipo con Spider-Man, o sea, como que toda la era como perdida de los mutantes antes de Giant Size X-Men, venía en un Epic Collection, que no me acuerdo del nombre, pero ahí lo compré, pero dije, pues porque. Pues porque X-Men, ¿no? y pues sí, ya lo recibí y todo. Ya lo leí, estuvo padre y todo. Pero, carnal, no lo había yo sacado de la caja en que llegó y ya estaba haciendo pando. O sea, las hojas así de ta. O sea, guangas las hojas. Es lo que dices, pues sí duele por la calidad, man. O sea, sí, sí, sí, te digo, Marvel es lo que tiene, no sé quiénes hagan, o sea, hagan el tallereo de sus cosas, pero no son muy buenos, ¿eh? Sí, o sea, y varía mucho porque aquí está el problema es que Marvel no imprime en Estados Unidos. No, imprime, no me acuerdo si en Canadá o en China, ¿no? En ambos, no. Algunas cosas las manda a Canadá, otras las manda a China, evidentemente, pues con con el idiota que está en la Casa Blanca, que está con su tema de los aranceles, pues eso le pega a los precios, ¿no? De hecho, te puedo asegurar, ninguna editorial de cómics que distribuya masivamente imprime en Estados Unidos. Sí, tienes toda la razón, ninguna, porque es muy caro. Es extremadamente caro. Y además de caro, no hay la capacidad instalada para tal cantidad de demanda, ¿eh? No, o sea... No hay ningún taller. No es como comparativamente, porque México es un mercado mucho más chiquito. Pero no existe ningún taller como. O sea, aquí en México, si alguien quisiera sacar su cómic, sí puedes imprimirlo aquí. Sí, sí. Sí existen talleres que te aguanten una demanda de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 copias sin ningún problema. Porque existe la capacidad instalada. Existe quien tenga el tamaño de taller, el tipo de máquinas, el tipo de almacén donde se va a ir poniendo, o sea, todo. En Estados Unidos no. Su industria editorial depende enormemente de... sobre todo de China, pero también Canadá. Exacto, y de Canadá tienen la ventaja de... O sea, una ventaja que pues, tienen o tenían, no sé cómo llamarlo. Por ahí me estuve enterando que varias de las imprentas están a tiro de piedra de los de los bosques maderables. O sea, el llevarte la madera para convertirla en pulpa y hacer papel y luego imprimir está muy sencillo. O sea, tienen extensiones de tierra muy grandes con bosques pensados para hacer madera, o sea, para hacer madera y hacer papel, que constantemente los renuevan. Eso es lo que se busca. Pero tienen extensiones de tierra enormes para eso y el traslado, como es corto, te reduce costos. Y eso es lo que les ayudaba mucho también a Canadá para imprimir ese tipo de productos. De hecho, los Epic Collection, varios de ellos vienen de Canadá. Sí, pues mira. Entonces, pues eso, muy seguramente, o sea, digo, ahorita es esa línea de productos. Seguramente al rato los ómnibus se van a ver afectados. Muy seguramente los títulos en grapa se verán afectados. Y no nada más de Marvel. O sea, al rato todos van a subir, ¿eh? O sea, no creo que haya ninguno que pueda mantener precios que no son tan baratos ahorita, los puedan mantener así ahorita, ¿eh? No, se va a poner canijo. Sí, Titan, por ejemplo, imprime en Canadá. Y algo que decían, por ahí leí una nota de, no me acuerdo en qué medio lo leí, pues que se va a empezar a dar un fenómeno de contrabando de cómics. Dice, es muy probable, porque si en la frontera canadiense ese producto, que lo vende Marvel, Estados Unidos, lo vende también en Canadá, pero se produce en Canadá, pues estando en Canadá no tendría que pagar ese monto adicional. Sería más barato que comprarlo en Estados Unidos. O sea, todas las ciudades que están con frontera con Canadá, pues se podría dar el fenómeno de, pues me paso a Canadá, los compro y distribuyo acá. O sea, pero como de contrabando. Entonces, pues se espera que algo así pueda pasar. Sí, como su frontera es muy porosa, o sea, no es nada que ver como con la que tiene aquí en México por su paranoia de que somos morenos y pobres y algo así, de que queremos su país. La verdad es que no, gracias. Sí, exacto. Es increíblemente sencillo contrabandear cosas de Canadá, ¿eh? Entonces, pues sí, se ve feo el panorama en ese sentido económicamente. O sea, estuve leyendo algunas reacciones de lectores. Estoy en un grupo de Epic Collections, o sea, que yo no participo mucho, pero pues ahí me entero, ¿no? De mucho del chisme. Y muchos que sí coleccionan. O sea, hay gente que está muy clavada. O sea, colecciona líneas completas. O sea, todo Spider-Man, todo X-Men. Y no digas nada más X-Men. O sea, es todo Wolverine, todo X-Factor, todo New Mutants. O sea, dices, ay, ok, bueno, está bien, ¿no? Pues que si varios dicen, no, pues voy a tener que cortarle. O sea, y si sale una nueva línea de Epic Collection, o sea, imagínate, no sé, una línea de invento, a lo mejor ya hay, ¿no? De Jaguar del Pato. No, pues ya no le entro porque pues ya va a estar muy caro, ¿no? Bueno, es que sí, mira, uno lo piensa así, ¿no? De que es un poquito más, ¿cómo decirlo? Pues selectivo al respecto, pero sí tienes razón. Yo no me había puesto a pensar de que debe haber algunos que están bien clavados, en fin. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues sí, eso es lo que se ve, a ver qué pasa. Pero pues pasemos a cositas más amables, ¿no, Carmen? Sí, por un lado los cómics reales ya por fin regresan a Marvel, ¿eh? Ah, ya sé, ¿por qué me dices eso? Y otra vez hay cómics buenos en Marvel. Siempre hay cómics buenos, yo lo sé, pero estoy exagerando porque regresan los Runaways. Tienes que agradecérselo a tu dios emperador Doom. Sí, resulta que ahora tengo que agradecerle al porquería de Doom, en fin. Porque también gracias a Doom tengo la Strange... Bueno, ¿la qué? Doom Academy, ¿no? La Doom Academy ahorita, sí, con todo el... Sí, en lo que a mí respecta a todo ese mega evento que están haciendo de One World Under Doom o algo así. Sí. Uh-huh. Sí se me hace, ¿verdad? Sí, así, One World Under Doom. Qué bien, sí. Resulta, en lo que a mí respecta es el mejor evento de la historia de Marvel, ¿eh? Pues sí, porque que te trajeron de vuelta a los Runaways y empiezan... Pero por cinco numeritos, nada más, pero ¡ey! ¡Ya es algo! ¿Y el equipo creativo, carnal? Es, o sea, anunciaron nada más escritora e ilustradora, no dicen colorista, letrista, nada más. Es Rainbow Rowell, regresa para... Hay un artículo muy padre, creo que es de Vid, ya no me acuerdo dónde, que decía para arreglar lo mal que dejó a estos pobres escuincles. Ok. Pues sí, o sea, no era su culpa, yo soy el primero a decirlo, pues no es su culpa, le cancelaron el título, ella tenía otros planes, pero bueno, en el punto en el que los dejó, pues sí, los dejó en un punto muy abajo, ¿no? Y sobre todo la ilustradora, sí se me hizo sorprendente, Elena Casagrande, holy fucking shit. ¿Elena Casagrande va a ser la dibujante? ¿Eh? ¡Wow! ¡Wow, qué chido! Es una excelente ilustradora, recién, creo que el año pasado, recién ganó un Eisner, algo así. Uh-huh. Si no conoces su trabajo, yo la conocí por Black Widow, una serie muy cortita, duró nada más creo que 10 números, para variar en Marvel, ¿no? Que escribió Kelly Thompson. No todos los números son de Elena Casagrande, me parece que nada más son como 7 u 8, un par en donde pues, no le dio la vida. Pero es una excelente, excelente ilustradora, es muy estética, muy padre, o sea, se ve súper bonito todo lo que hace. Después estuvo un rato en Blade, que también, obviamente, para no variar, duró poquito, pero estuvo. Pero era una ilustración bárbara, de veras, increíble. ¿No fue ella quien diseñó a la hija de Blade? Sí, me parece que fue, sí, ella, ¿no?, quien diseñó a Bloodline. Ajá, ¿sí? Creo que sí, sí, sí, sí. Ella la diseñó, pero no dibujó esa miniserie. Ajá, ajá, o sea, ella acabó diseñando. Suele pasar, ¿no? O sea, como que haces el diseño, pero a lo mejor ya no te tocó dibujarlo, ¿no? Sí, sí, sí. A Jamie McLeod le ha pasado un resto de veces. Oh, sí, sí, claro. Arjen también. Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero sí, sí, regresan mis squinkles. Regresan a partir de junio, una miniserie. Simplemente se llama Runaways. Supongo que con el subtítulo One World Under Doom. Uh-huh. Pues es continuación directa de donde se había acabado la serie regular de Runaways de 2017 hasta 2021. Es ahí va a quedar, o sea, tal cual es continuación, eso está muy pachoncito. Pues a ver qué onda. Yo por lo pronto, pues voy a suscribirme, obviamente, y voy a tratar de comprar cuánta portada existe. Porque creo que va a haber portadas de Peach Momoko. Hay una de Peach, hay una de Elena Casagrande, que es con su diseño de personajes. Es un wraparound cover, está muy bonito. Me encanta que va por enanuras. y confirmado, ¿no? Nico ya quedó, es la segunda más enana de todos los Runaways. Curiosamente es la más poderosa de todos ellos. La más enana sigue siendo Molly, supongo. ¿La más qué? La más enana sigue siendo Molly, ¿no? No, es Gert. Ay, ya creció la chamaca. Órale, ok. Acuérdate que Molly ya, o sea, fue un punto de inflexión muy chistoso en el round de Rainbow. Que le decían, oye, pues ya estás muy alta, ya creo que ya te debería. O sea, ¿qué vamos a hacer contigo, no? Ya no te queda la ropa, ¿no? Sí. Ya no le queda la ropa. Hay una portada muy padre ahí de Chris Anka. Era Lara Krakoa. Están Molly y Wolverine frente a una puerta de Krakoa y Molly es más alta. Bueno, sí, se quedó chaparro. Bueno, Wolverine se quedó chaparro, pero sí. Es un enano, claro está. Pero bueno, pero antes Molly era una escuinclita, ¿no? Ya creció. Ah, crecen tan rápido. Crecen tan rápido mis escuincles, ¿no? O sea, sí. Entonces, pues sí, yo sí estoy muy emocionado. Quiero ver ya qué onda. Hay otra portada. La portadista principal me parece que es Stephanie Hans, es quien va a hacer las portadas normales, uh-huh. la portada A, digamos. Uh-huh. Hay un par de portadas, hay otra portada, es un artista japonés que no reconozco, ahorita no me acordé el nombre, ustedes disculparán. Es una portada preciosa con Carolina Front and Center, lo cual me da mucho gusto porque es honestamente la que se me hace la Runaway más overlooked, le dicen en Estados Unidos, la que como que nadie pela. Y no sé por qué, porque visualmente es muy awesome. O sea, Yo tengo una teoría del por qué. En ese entonces, acuérdate que Marvel no era como que muy tolerante al respecto, como resultó que era la primera lesbiana de, no, tú sácate un rato, ¿no? Bueno, puede ser. Unos dirían, pero Gert estuvo muerta. Sí, sí, sí, pero Gert tenía al dinosaurio. Ah, bueno, sí. O sea, ponían mucho a Gert porque tenía el dinosaurio, y el dinosaurio es parte esencial de Runaways. Old Days es Old Days, la verdad. ¿Eh? Sí, sí, ustedes disculparán, pero Old Days es el alma de esa familia. ¿Eh? Entonces, pues bueno, yo estoy muy contento, estoy muy pachón. Yo estaba pensando cómo se va a vincular la historia, pero luego me acuerdo. Ah, pues el Doombot, claro. Sí, de hecho, de ahí viene, o sea, están. La sinopsis que leí es que todos están chipil y de repente, chin, Doom conquista el mundo y pues quiere reclamar todos los Doombots y pues Doombot no quiere porque ya tiene libre albedrío y entonces pues tiene que correrle de nuevo, ¿no? Uy, me dan ganas de revisitar Avengers AI porque te digo que ahí salió el Doombot y esta y... Y Víctor. Y ahí es donde nace su, digamos, su amistad. Sí. Sí, sí son amigos, o sea, ellos, incluso Doombot lo reconoce, claro, Doombot tiene la personalidad de Doom, pero sí lo reconoce que son bros. Ah, qué chido. Uf, tengo muchas ganas. No, suscripción segura, sí, segurísimo. Sí, sí. A partir de junio, sale el 11 de junio el primer número. Oye, pues sí que va a durar One World Under Doom, Pues se supone que es todo el verano. Fuck, oye, pues está bueno, sí. Tiene sentido. Sí, ¿por qué? Porque recuerden que el nuevo gran villano de las películas de Marvel va a ser Doom. Entonces, pues más le va, o sea, en la óptica de los de las editoriales, pues más me vale hacer algo con este cuate, porque pues es donde voy a sacar dinero, ¿no? No, y el estatus quo está chido, o sea, Doom siendo el hechicero supremo, y dices, ah, ok. Sí, o sea, y fíjate que leí el primer número ya, ¿eh? Ah, ok, yo lo compré, no lo he leído. Sí, de One World Under Doom. Mira, la premisa no es, o sea, es medio estúpida, no voy a negarlo, pero no está tan mal, Sobre todo porque Doom no es un tirano malévolo. Él quiere... hay una... Híjole, o sea, yo no sé cómo dejaron publicar eso a Marvel, pero bueno. Hay un diálogo por ahí que Doom tiene ahí, dando su noticia al mundo, ¿no? De que, ustedes los... se dejan gobernar por una bola de autócratas sin sentido, que nada más los quieren explotar y no sé qué, y yo no, Doom les va a dar les voy a dar calidad de vida, seguro social y cosas así, oh shit, wow, en fin, o sea, sí, o sea, no es un tirano Hayes con el resto de la población, pero sí sabe que detesta a los seres y los quiere destruirlos, ¿no? O sea, está padre. Oh, ok, me late, ok, va, pues sí, pinta para hacer un verano interesante, ¿eh? Me parece un verano interesante, honestamente. Y la otra noticia que quería darles es que, bueno, les digo que estoy satanizado completamente porque la semana pasada Ghost anunció la banda de... Es metal retro, tengo entendido que es así como se le conoce. Anunció un nuevo disco que sale el 25 de abril, Skeletá. O supongo que así se pronuncia porque tiene un acento en la A, en la última A. Hay un nuevo personaje, o sea, el personaje de Tobias Forge, que siempre él es Papa, whatever, y hay un nuevo Papa, es el Papa Quinto, Perpetua, hasta el nombre suena awesome, sí. Y presentaron su nuevo sencillo, ¿no? El su nuevo sencillo se llama Satanized, y lo escuché hasta que me dejó de gustar la música. Es que está bien catchy con la canción, ¿eh? De veras, es lo que tiene Ghost, es lo que tiene Tobias, sabe hacer, y o sea, sabe hacer música que no es exactamente que puedas poner en la fiesta de tus sobrinitos, casi casi. ¿Cómo me dijiste que alguien dijo que era Evil Ava? Evil Ava, lo en un en una página de música que sigo, que de hecho es AIPT pero música, algo así lo puso el redactor de en algún momento alguien le dijo que era Evil Ava, ¿no? O sea, a ver si se lo recomendó a Ghost. Dije, ok, más o menos es Evil Ava. Sí, pues algo así. Muy, muy divertido. Un video muy, muy divertido, por cierto. Con Gargamel. Ah, no, ¿verdad? Es un actor. Sí, es un actor. Es un actor famoso y no me puedo acordar de él, pero sí lo he visto en algún lado, en fin. Y por cierto, ves que en el video hay un... O sea, es un monje. Ajá. Está pidiendo auxilio porque siente que está satanizado, ¿no? Está siendo ser humano, pero bueno. Ves que hay un capellán, un confesor. Ajá. Es Tobías. Exacto, Tobías. Por primera vez así mostrando rostro completo, ¿no? Sí, de hecho, ahí tienes a los ghouls y a las ghoulettes. Por primera vez las ghoulettes ahí front and center, ¿no? Siempre ha habido ghoulettes, pero las ghoulettes eran más como... literalmente las contrataba Tobias para hacer para los shows en vivo, nada más. No contrataba ghouls para los discos, ahora sí, ya. Yo creo que ya hay más dinero de por medio. Y los ghouls también ya salieron así, sin máscaras ni nada. Ok, está bien. Muy divertido, muy padre el video. Y obviamente, muy a la Ghost, es una canción muy oscura, pero con un ritmo muy catchy. Sin embargo, no todo es... Luego, hermano, estuve viendo un video de un músico que se pone ahí a desmenuzar esa canción. Es muy, muy a la Ghost, en el sentido de... durante los primeros acordes parece ser muy pop, pero la característica del pop es que la mayoría, si no es que todas las canciones pop, siguen la regla de tres. O sea, son tres acordes y normalmente el acorde subes la nota, o sea, una nota más altita, para que suene más... no sé cómo accesible, decirle. Accesible, ¿no? Agradable al oído, ¿no? Sí, como si todo fuera feliz y alegre. Si bajaras la nota, es lo que se empieza a conocer como el Devil's Third. El Devil's Third, de hecho, fue un acorde, una serie de acordes, prohibidos durante el medievo, porque sonaban malignos. Y es lo que hace Tobias. Empieza todos los acordes en esta canción como si fuera pop, una canción más de rock normal, y al final baja la nota, o sea, la regresa hacia una nota más grave y suena maligno, ¿verdad? Es genial. Si quieren como un ejemplo muy claro de eso, Sabbath. A Black Sabbath tiene una que no me acuerdo, no creo que se llama Devilton, no me acuerdo, pero el, o sea, hasta Tony Iommi la describió de cómo hacía ton ton ton, es este ¿cómo se llama? ¿No es Black Sabbath la canción? No, es bueno, están viendo, o sea, la canción Black Sabbath, sí, claro, pero la que estaba ahí describiendo Tommy Iommi me parece que era. No, sí, era Sabbath, Bloody Sabbath. Sí, creo que sí. Ajá, era 100% sí. Sabbath, Bloody Sabbath, sí. No, es un gran ejemplo. También, pues, también Metallica lo ha aplicado, ¿no? Otro grupo que lo ha aplicado, y ese lo tengo ahorita muy presente, Diamond Head con Emma Evil. Oh, claro, sí, por supuesto, sí. El cómo empieza Emma Evil, eso es lo debe ser, 100%. Sí. Y el cómo empieza de chon, chon, chon, chon, chon. Ese es el. No, pero ese no es Diamond Head, ¿verdad? Ah, sí, Diamond Head, sí, es cierto, sí. Sí, sí, es cierto. Sí, tiene razón. Gran este grupo de metal ochentero también, si un día quiere consultar. En fin. Pues sí, vienen algunas cosas bonitas en este. Finales de. Bueno, mediados de primavera, principios del verano. Hay que mantenerse con vida. Y acuérdense de no matarse, no suicidarse ni nada, porque tenemos que festejar cuando Trump se muera. Ah, sí, no falta mucho. Sigue comiendo cerdo. Sí. No falta mucho, así que usted es chill. Por cierto, que esta misma semana que fue lo del anuncio del nuevo disco y sencillo y todo eso, también fue su cumpleaños de Tobías. Ah, pues mira, con razón. Quería toda la atención para sí mismo el infeliz. Y por si fuera poco, salió el primer número de Sister Imperator, que es el primer cómic de Ghost. Fíjate que vi un preview, y yo decía, es la idea más estúpida que ha tenido Tobias en mucho tiempo. Vi el preview, no, ¿qué crees? Se ve awesome. Sí. Es lo que dicen, o sea, me dan ganas de comprar el primer número también, Honestamente sí lo voy a comprar, Y van a ser 4 números, algo así, o sea, es de Dark Horse Comics, por cierto. Es Dark Horse Comics, es una miniserie, es cortita, dice mi hermano bien, son 4 numeritos. Sí, vi el preview en Comic Book Club, es una bonita página, también pueden entrar ahí, tienen buenos previews y notas y dan la nota. Ahí me enteré, fueron los dos que me dieron la nota, la primicia de Runaways, por ejemplo. Uh-huh. Como que lo sacan todo muy rápido, está buena la paginita, Comic Book Club. Ok. Y ahí vi el preview de Sister Imperator y dije, qué estupidez, vamos a ver el preview, vamos a reírnos de esto. No, que creen, serioso. Yo me enteré que ya había salido y por ahí medio me eché un review de mi buena amiga Katia Galilea, que es súper fan de Ghost, que hace cosplays de Ghost y toda la onda. Y no, estaba voladísima con el primer número, Sí, o sea, se ve bueno. Ya leí un par de reviews sin spoilers, dicen que está bastante bueno, que está muy satánico y todo. Y dije, ok, fucking hey, vamos a comprar el número 1 a ver qué tal está. Hemos pasado mucho tiempo en esto y no hemos hablado de Battle Angel. Oh, cierto, porque ese es el tema central de la semana, sí. Es que ahora hubo mucho que platicar, ¿no? Sí, afortunadamente ahora sí. Battle Angel Alita, volumen 3. Fíjate que quiero contar la anécdota de que este volumen que tengo, o sea, la copia que yo tengo, no es la que yo tenía originalmente, esa la acabé vendiendo. No me acuerdo exactamente por qué. Creo que necesitaba dinero. Pero, lo publicó Viz Media, o sea, las ediciones que yo tengo son de Viz Media. Actualmente Viz ya no lo publica, Kodansha Comics. Uh-huh. Pero la primera vez que llegó a Estados Unidos, Battle Angel Alita llegó por Viz Media y tenían una línea de productos que era Viz Graphic Novel, que fue cuando empezaron a traer tankobons completos, o sea, bonitos, pachones, ¿no? Y era un formato más grande que el tankobon que tengo, era como un tipo, como los de Avatar, haz de cuenta, en cuanto a tamaño de alto y largo. Y ese fue el primer manga en inglés que compré en mi vida con mi dinero. ¡Damn! Porque habíamos visto. Fue cuando fue nuestra época de otaku hardcore, ¿te acuerdas? ¡Oh, Dios! ¡Oh, yo! ¿Cómo olvidar esas épocas donde, muy como nos pasó con los cómics, comprábamos lo que nos apestara a manga? Y a anime, ¿no? Y anime. Y voy a ser sincero, la mayoría no era bueno. Ah, sí, no. Pero fue la época en que era bien under el asunto, porque hoy quieres ver alguna serie, capítulo, te metes a buscarle en Google y vas a encontrar, te aseguro que vas a encontrar 1000 sitios piratas para ver, o legales para ver anime, ¿no? Pero en aquel tiempo no, eran contrabando en VHS, a veces grabado medio feo, ¿no? ¿Medio? A veces sin subtítulos. Ajá, a veces si te iba bien en inglés, ¿no? Si te iba bien en inglés o con subtítulos en inglés, si te iba bien. A veces nada más en castellano. Ah, en sí. Castellano. Uf. A veces nada más en japonés. ¡No, hombre! Y de esos, en su momento compramos un videocassette que traía las dos ovas de Battle Angel. Yo fascinado, me encantó Battle Angel, ¿no? El anime. Sí, que afortunadamente estaba bien grabado. Venía en japonés con subtítulos en inglés, así que gracias al cielo estuvo todo bien. Ajá, le entendimos, ¿no? Sin problema. Pero hasta sí, ahí llegaba la historia. Y de hecho, a la fecha, y es algo que me sorprende, supongo que no tiene grandes fans en Japón tal cual, o no sé. Pero no hay ninguna otra versión animada más que esas dos cosas, ¿eh? Que abarca básicamente los primeros dos volúmenes, que es pues cuando conocemos a Alita, Gali en japonés, Alita de este lado. Conocemos al Dr. Aido, a Hugo, que pues es el amor de su vida, de Alita durante su juventud. O sea, todo ese rollo. Y lo adaptan bastante bien. O sea, creo que adaptaron bastante bien la versión anime, ¿no? Sí, sí. Y no me sorprende que no haya habido más adaptaciones. Acuérdate que los japoneses son raros con sus cosas de por allá. No siempre tienen los mismos gustos que el resto del mundo. ¿Te acuerdas lo que te platiqué de los gatos samurai? Que en realidad nunca jalaron. Exacto. Y con el redoblaje y todo, ya fueron un éxito, ¿no? Con el redoblaje que los volvieron a traducir, ahora con el redoblaje, ahora sí ya pegó allá. O sea, digo que son raros. Sí, no, Saint Seiya no crean que es también como wow. Yo para mí Saint Seiya es pero en otros países pegó mucho más, en Francia por ejemplo, ¿no? Oh, sí. Pero Battle Angel pues no ha habido más animaciones, pero ahora eso es lo que en su momento conocimos de Battle Angel. Y cuando en ese mismo localito donde comprábamos los VHS piratas esta señora que atendía tenía el primer volumen. No el primero, el volumen 3 de Battle Angel ahorita que continuaba la historia. Pues me la supo vender re bien, así de, pues aquí te gustó la película, pues te lo llevas, ¿no? Va. Y la primera vez que tuve algún... Pues sí fue como trabajo remunerado. Lo primero que me compré fue ese manga. Bien. Y afortunadamente era exactamente la continuación, o sea, de donde nos habíamos quedado, cuando muere Hugo. Y ese volumen, pues ya no lo tengo. La verdad es que ya no lo tengo, pero eventualmente lo reemplacé con la colección de 9 tankobons, 9 volúmenes, que es la que publicó todavía Viz. Hoy ya esa colección ya no existe. Hoy son, creo que ya nada más como 5 volúmenes más gorditos que se publica en Viz, que es la edición más reciente. Ha habido unas ediciones en pasta dura muy bonitas, oversized, todo el rollo, pero me quedé con mis tankobons silvestres, ¿no? Y es justamente pues de esa versión de la que vamos a platicar, que es el volumen 3 Battle Angel ahorita, que se llama Killing Angel. Sí, que mi gran, gran, gran crítica de esa cosa es que su edición, o sea, respecto al qué historia ponen y en dónde queda, no hace ningún sentido. Exacto. No sé qué pensaba Viz en ese tiempo. Fíjate, yo había encontrado la versión anterior, que me imagino que era la que tenía mi hermanejo, en Archive. O sea, básicamente el repositorio de conocimiento de internet. Pero ya no, ahora que quise hacer este review, dije, pues vamos a regresar. Yo tenía mi marcador ahí en la compu y mi empachón. Pues vamos a descargar el siguiente, ¿no? Ya no están. Y yo estoy triste. Ya los únicos que están son estas ediciones, de hecho, que tiene mi hermano y que tengo entendido. Es la edición que ha predominado en las siguientes ediciones de Battle Angel. Y es que están muy, o sea, en ese sentido se me hacen muy feas porque el tomo 3 empiezas donde acaba la historia con Hugo. O sea, el final de Hugo el primer capítulo de este volumen. Sí, y te quedas, y honestamente, en donde se queda el final del tercer volumen, está bien mocho. Sí, y no sé si ha sido en Japón así, ¿eh? ¿Quién sabe? No creo. Yo creo que fueron aquí, o sea, los editores para el mercado estadounidense de... si les damos una historia completa ya no lo van a comprar, déjales con un cliffhanger. Pues no es cliffhanger, dudes, dejas una conversación a la mitad, pero bueno. Creo que tienes razón, porque justamente, o sea, si el volumen anterior, como debía ser, terminaba con la despedida de Hugo y todo el rollo, pues cerraba muy bien la historia. Hay más historia, pero sí es cierto, no vaya siendo que no quieras comprar el siguiente volumen, ¿no? Yo siento que por ahí va porque sienten que los lectores de este lado del charco son idiotas. Un poquito, pero no tanto. ¿Qué les ha quitado, eh? Ya, creo que ya hay suficiente confianza de que vas a comprar el siguiente volumen de un manga. Porque vendes, ¿no? Sí, claro. Pregúntame qué otro manga hace eso. Pues no. O sea, no, incluso no. En las reediciones de Senseiya o de algunos otros Death Note que son, o sea, como, no sé, dos en uno o algo así. Es bastante concreto cada tomo, ¿eh? Sí, o sea, mantienes una estructura coherente en tu edición, pero bueno, en fin. Formalmente, para mí, este tomo empieza con el capítulo 13, digamos, que se llama tal cual Killing Angel, que damos un brinco de tiempo, ¿no? Sí, y es aquí donde le digo a mi hermano, yo nunca había leído esto. Okay. Es aquí donde le digo a mi hermano, 13 japoneses no se aguantan. ¿Por qué? A ver. Tengo mucho esa sensación, no sé qué tan cierta sea ya en el manga y en el anime actual, pero digamos que cuando estábamos nosotros en esa etapa de otaku hardcore, leí muchas cosas. Y una temática recurrente que vi en el storytelling japonés es que empiezas tu historia de una manera, uh-huh, y la continúas de una manera completamente distinta. Cambias temas, cambias setting, cambias todo. ¿Por qué? Pues no más. Se les dio la gana. No se aguantan. Estos japos no se aguantan. Sí, o sea, progresa en la historia muy cañón, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, por supuesto. Está bien, pero De que sea una especie de cazarrecompensas a entrarle al ancho mundo del deporte, ok. Es cierto, o sea, para mí también cuando vi este tomo la primera vez dije, oh, ok, que no éramos esto, no, ya no. O sea, y está bueno, o sea, la historia está buena, obviamente tiene sus tropas japoneses, hay que manejarlos debidamente, pero sí te quedas de, ok, está bien. Y una vez, pero es así, muy japoneses. Por mucho que cambien el setting, por mucho que cambien la actividad principal en la vida de Alita o Gali, como le quieran decir, no puede dejar de haber los tropos japoneses, no puede dejar de haber ligas, no puede dejar de haber rankings, no puede dejar de haber nada de eso. No, hombre, les encanta. Fíjate que hasta ahora que lo mencionas, pues sí, efectivamente, o sea, a lo que se dedica ahora Alita después de, pues básicamente huir, o sea, huir despechada, triste, chipil, porque pues falleció pues Hugo, que era a quien amaba. Ah, falleció, no es como que se cayó muerto, no, el infeliz se murió por imbécil, en fin. Ah, sí, porque estaba obsesionado con llegar a Tífares, Salem, parece, como le quieras llamar. Y así le fue. Y básicamente unas cuchillas que eran para proteger los cables por los cuales cuelga la ciudad, pues lo acabaron matando. Así, o sea, lo destazan. Tenía un cuerpo robótico, pero lo destazan y, oh, fuck, ¿no? Si no es como que se haya muerto de ching, cayó muerto. No. No, para nada. Bueno, sí se cayó, pero muy feo, ¿no? y todavía iba vivo, ¿eh? No, pero bueno. Sí. Deja atrás a Aido, le vale gorro, y Aido, ahora los primeros páginas de este nuevo arco, pues vemos a Aido todo chipil, todo triste, buscando a Alita, ¿no? Sí, también, digo, hay un punto en particular en este tomo, en esta historia, donde sí digo, Aido, ahí aplica el decirte en tu nombre en español literal, estás bien ido, hijo. Sí, la neta es que sí, o sea, tiene una obsesión muy cañona, ¿no? Sí, ya se nos fue, fucking creep, ¿eh? Que dice que la ve como una hija y todo, ok, ah, va. Sí, va, ok, lo que digas, dude. Ok. Y mientras, ¿qué hizo Alita? Se dedicó a un deporte extremo, el motorball. Mi hermano ya en alguna ocasión me había dicho, espérate que llegues a esa parte, o sea. No me acuerdo exactamente cómo me dijiste, pero algo así de que entre que se pone bueno, pero si sí sientes que salta el tiburón, pero tienes que hacerte la idea de que el tiburón está saltando. Sí. Yo no tenía idea de cuánto. Porque ahora resulta que en esta ciudad, bueno, este mundo distópico, cyberpunk y todo eso, pues también hay necesidad de divertimento, ¿no? Sí, y su divertimento es ver a unos. Ustedes conocen el roller derby, hagan de cuenta, pero a lo Hayes. Ajá, o sea, por cyborgs, que se matan así. Por cyborgs, exactamente, y donde normalmente hay víctimas fatales, ¿no? O sea, no es como que todos se tengan que morir, pero si pasa, pasó. Así de, bueno, saben todas las reglas, ¿no? Exactamente. Y como bien señalas, hay ligas. Está la liga amateur de que es como el fútbol llanero. Así, hasta hay, ponen una pirámide en este tomito, bien, así como te su... ¡Te digo! O sea, porque les Japón, encanta, ¿no? Porque a japoneses les encanta todo eso. Le llaman Sandlot League, la liga... Yo digo, pues, fútbol llanero, ¿no? Luego está la tercera división, segunda división y la top league, ¿no? Sí, te digo que son, ¿no? Les encanta todo eso. Y dentro de cada una hay rankings de quién va en primer lugar y... O sea, como me suena también como al tenis profesional, ¿no? Del ATP, o sea, que van lugares y así, ¿no? Hay un ranking nada más, pero no hay ligas en el tenis. No. Simplemente... Y ahí... Yo no sé por qué a los japoneses no les gusta más el tenis, porque tiene todo lo que les gusta. Tiene puntos, tiene rankings, y tiene torneos fregones, y luego están los otros piteros, ¿no? ¿Cómo crees que no les gusta si ahora ya uno de los mangas más populares ahorita es de tenis? Ah, sí. No me acuerdo el nombre, pero les encanta, ¿eh? Pero me refiero a que no hay más exponentes del tenis japonés. Nada más hay un dude, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. ¿Y es bueno? O sea, sí, claro, o sea, para el resto de los mortales es un dios, pero para la ATP está por ahí del lugar, no sé, no es top 10, pero no pasa del top 20, pues. Ah, deshonor para su vaca, entonces, ¿eh? Pero ahí, o sea, significa que nada más hay como 10 max, 10 mínimo, tal vez 15, más fregón que él en el mundo, ¿no? O sea, es de, oh, shit. No, pues sí. Pero pues sí, así funciona el motorball y básicamente como es un roller derby, pero el objetivo es que después de dar unas vueltas, hay una pelota motorizada que es difícil de controlar y el que cruce la meta con la pelota en la mano, pues ya la hizo, ¿no? Pero en el Inter tienes que darle varias vueltas, es muy frenético el deporte y tienes que darle varias vueltas al circuito y se vale de muchas cosas, o sea, artes marciales, incluso... Armas que no sean arrojadizas o que dispares cosas. O sea, se vale tener cuchillas, se vale tener sierras, etcétera, ¿no? Sí. Para verse más extreme. Exacto. Y Aido, que andaba buscando a Alita, se encuentra con, o sea, cómo dejó atrás su vida de Hunter Wario. Sí, y ya como que ahora es vago. Ahora es vago, pues. Chal, porque no vende. Les encanta ser vagos. Sí. En una de esas, pues, no deja la cruz en la parroquia y salva a una chavita que iban a abusar de ella, que se llama Shumira. Y Shumira, que tiene un speech pattern medio raro, o sea, habla como que, Shumira wants this shit, ¿no? O sea... Habla en tercera persona Shumira. No entiendo exactamente por qué, porque es morena. I don't know. Pero su hermano no, pero bueno. En fin... Y ella le dice, mira, yo estoy buscando a esta niña. Ah, ¿cómo no? Ya te enseño, ¿no? Y se lo lleva a unas cabinas, no de las que están pensando. No de las que están pensando, cerdos. Donde son cabinas de realidad virtual donde pues, te pones un casquito y básicamente te pones en los ojos de un competidor para ver, como si tú estuvieras fueras un participante más del motorball. Básicamente es como si te pones atrás de una GoPro, ¿no? Sí, pero a lo Hayes. Ajá, exacto. Sí, ¿no? Porque ahí como que tienes más literalmente es más realidad virtual, como que sientes todavía más, ¿no? Y ahí es donde Aido descubre que Alita ahora participa en esto. Dice, pero ¿y ahora qué hago para volverla a traer hacia... O sea, para volverla a traer hacia mí? Dice, dude, what the fuck. supéralo, ¿no? sí. Y eso, déjenme decirle que esa sensación de ya supéralo, se da durante todo el hijo tomo. Es lo único que sí se me hizo cansado del tomo. Las partes. No cuando no estaba Alita en escena, sino. Es más, ni cuando Aido estaba acompañado. Pero cuando está solito, casi monologueando, hijo, dude. Ahí sí era de. Ya supéralo, dude. Sí, o sea, como que mi sensación siempre fue como que Aido siente que le debe la vida y tiene que estar con él. Así de, no. No, fuck you. Así de, chale. Y conocemos un poco más de la hora de la nueva vida de Alita. Ella tenía un cuerpo mecánico, un cuerpo de cyborg que era un berserker, que era un cuerpo muy poderoso que se adaptaba a ella y que le permitía utilizar sus poderes, que básicamente es un arte marcial marciano. Que se llama el Panzerkunst. Está bien marciano, suerte marcial. Y ahora, pues, que se dedica a este rollo. O sea, no nos explican exactamente cómo llegó a esta nueva vida, pero tiene un nuevo elenco de apoyo. O sea, dejamos atrás todo el elenco de apoyo y ahora tenemos uno nuevo, ¿no? Te digo que les encanta a los japoneses hacer ese tipo de cosas. Tiene a un ex corredor del Motorball, no me acuerdo el nombre de él, y a su técnico, su mecánico, que se llama Umba. Y ellos le dieron un nuevo cuerpo adecuado para poder participar en el Motorball, donde incluso sus pies están reemplazados como por rollerblades, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Y el cuerpo Berserker lo tiene como que en storage. Y bien, bien poético. Ay, se ven bien Blade Runner de repente aquí el buen Yukito Kishiro, ¿no? Así de ese cuerpo mientras sueña con una vida que ya no tiene, donde existía Aido, existía. ¡Ay! Dije, no, hombre, o sea, más Blade Runner no se puede, ¿no? Honestamente, esas partes sí las agradezco. Yukito Kishiro también tiene. O sea, siento que es un. Obviamente, es una virtud que tiene él como storyteller. Pero de repente. Que te explica todo. Oh, sí. O sea, incluso las partes técnicas. Aunque a veces suena medio bullshit science, que a lo mejor ni es tanto. Pero te lo explica absolutamente todo. Es de. Okay, te voy a ser sincero, unos pies de página porque hay muchos términos que se llegan a utilizar y demás que te ponen el pie de página y te lo explican al final como para que digan, mira qué bien este Yukito Kishiro, mira más que qué bien investigué, dude, I get it. Lo trato igual que a Michael Crichton, de repente es de I get it, dude, ok, me voy a otra cosa. Ah, sí, porque a Michael Crichton también le encantaba poner. Hijo de su madre, ahorita terminé de leer otro libro de Michael Crichton. Mira, nunca había leído este, Prey, es una historia acerca de nanotecnología. Imagínate cómo se pone. Uf. O sea, sí es de ok, yeah, I get it. O sea, sí, llega un momento en el que sí cansa, Y también pone muchas notas respecto a los términos que usa, porque muchos son como en alemán. Por alguna razón, sí, no, o sea, hay una parte de mí que está preocupado de que el dude también quiera aprender italiano o algo así. Lo bueno que este sí sabe pintar. No hay bronca. Aunque sea, ¿no? Sí, hay un factor a su favor, ¿no? Si no saben de qué estamos hablando, el eje Berlín-Roma-Tokio, el hecho de que Hitler le gustaba pintar. No sé qué rayos hacía el emperador Hirohito, ahí sí no tengo ni idea. Aparte de disque emperar. Pero sí, o sea, usa muchos términos en alemán y en otros idiomas, entonces pone muchas notas. Y tiene sentido porque. Pues era para un mercado japonés, entonces meter esos conceptos raros, pues sonaba, ¿no? Sonaba importante ponerles el porqué, ¿no? Ok, ahí va, vamos a empezar con lo bonito. ¿De verdad es importante? Para mí no tanto, pero para el mercado japonés estoy seguro que sí. Bueno, sí, ok, sí, otra cultura, son extraños de repente. Ok, tienes razón, no debería medirlos con la misma vara que conmigo, ¿verdad? Dicho eso, de repente las notas están interesantes, pero sí me llega a pasar así de... ¡Ah, go with the punches! ¿No? O sea, sí es importante, pero no tanto para la historia. A veces sí, a veces a veces como que esos datos... Algunos hasta ya son como muy conocidos, o sea, de ciertos factoides científicos que dices... Ok, I get it, ya lo entendí, bye, ¿no? Pero sí, a veces tanta nota a pie de página, en general, a mí no me encanta. En nada. O sea, a veces es necesario, pero no me encanta en nada. Sobre todo en una historia que es tan frenética. Ajá, ándale, te frena mucho el ritmo, ¿no? Sí, hay muchas escenas aquí donde incluso no hay... Curiosamente, a pesar de que empieza todo el arco este del motorbol y que vemos que es un deporte acá bien canijo y demás, no hay tanto motorbol, ¿eh? No hay tanto. Cuando hay... Ah, se pone bueno, pero no hay tanto. Sí, claro, pero todavía en este tomo no vemos tanto de eso. Es más, y no vemos tanto a Alita practicando motorball. No, la vemos ganando una carrera al principio, en su tercera división, creo. Sí, está en la tercera división. Y después, ya. ¿Y ya? Porque después vemos a quien vemos en practicando el motorball, vemos lo pro, vemos al campeón, al emperador de la primera liga, Yashugan, ¿no? Ahorita que estaba viendo, estaba acá repasando un poquito el tomo, se me olvidó comentar cómo le dicen al tipo de, o sea, lo que comentabas, ¿no? Al cuerpo de combate de Alita es un cuerpo berserk. Uh-huh. al cuerpo de Motorball le dicen Betzoig. Betzoig, ah, sí, cierto. Ajá. Que quiere decir, o sea, Bet es apuesta, Zoig es como herramienta, o sea, como herramienta para apostar. O me suena más como que es algo más de, o sea, no, por ejemplo, no podrías decir, ahí te va, Zoig, o sea, Zeug, o sea, en alemán quiere decir como herramienta. Si depende de la preposición, va a ser el tipo de cosa del que estés hablando. Por ejemplo, si dices Spiel, Spielzeug, S-P-I-E-L, Spiel quiere decir juego. Spielzeug es juguete. Ah, oh, ok. Por ejemplo, si dices Schlagzeug, Schlag significa golpear. Schlagzeug es la batería, los drums. Oh, ok. Literalmente le dicen la cosa para pegarle. Entonces, Betzoig, no, o sea, no soy tan todavía ducho en alemán, pero me da la impresión de, la sensación de que es algo como la cosa con la que te juegas la vida en este hijo de deporte, pues. Pues sí puede ser, ¿no? O sea, por ahí iría, siento que por ahí iría la traducción. Entonces, con este nuevo cuerpo, pues, que es más ligero, es más, ¿no? O sea, más adecuado al motorball, ¿no? Y que le permite usar sus habilidades. Entonces, tenemos ahí, muy poquito vemos a Lita practicando el motorball y conocemos a Jashugan, que es un pro. Y es tan pro que tiene que, es tan buenazo que tiene que literalmente correr sin un brazo para que sea justo, ¿no? Sí, sí. Y curiosamente, digo, es japonés, curiosamente es el hermano de Shumira, que él sí habla normal y bien. Exacto, quién sabe por qué Shumira, ¿no? Y ahí, como Aido es un médico de Tífares, o Salem, como le quieren decir, Shumira se le pega como lapa porque, oye, tú puedes ayudar a mi hermano porque mi hermano está malito. Y de hecho, durante esta carrera en la que está participando Jashugan, en algún momento se pone mal y tiene, o sea, básicamente tiene problemas con sus implantes. O sea, le hicieron una reestructuración cerebral y no sé qué tanto rollo. Y Aido, la verdad es que es un genio en ese sentido y le salva la vida. Entonces, no solo salva la vida, le salva la carrera que iba a perder. Y ahora, pues, de alguna manera lo tiene un tanto en deuda con él, ¿no? ¿Y cuál es el plan de Aido? Ah, vamos a humillar a Lita para que sienta tan humillada porque no le gana a este que es mi campeón al que yo le voy a apostar, que tendrá que regresar conmigo. ¡Fuck, dude! ¡Fuck you, dude! ¡Fucking creep! Hablando de amor tóxico, ¿no? Hijo, sí, yo... Te juro que yo estaba leyendo esto y me quedé de, ¿es en serio? Dude, esto ya... exacto, llegamos welcome to toxic territory, ¿no? Y te pones a pensar, pobre Alita, o sea, su primer gran amor que era Hugo, pues realmente, o sea, yo siento que sí la llegó a querer, sí, o sea, pero el gran amor de su vida de Hugo fue Tífares. Era su sueño de llegar a esa cosa, costara lo que le costara, ¿no? Y utilizó a Alita. 100%. Y este dude tiene una obsesión malsana con Alita. Pobre, pobre tipa, o sea, dude. Sí, no tiene la mejor... Bueno, para empezar, o sea, obviamente no tiene la mejor suerte en la vida desde el hecho de que la encontraron en la basura. Para empezar, ¿no? Sí. Ya desde ahí empezamos mal el asunto. ¿Y cuál es la motivación de Alita? Reza muy cañón, porque... Y eso es muy común del cyberpunk, que es muy común también en la ficción japonesa. Es descubrir quién es. Ella no recuerda exactamente quién es. Y la única forma en que su cerebro accede a memorias que ya no tiene, que perdió hace muchos, muchos años, pero muchos, te lo digo porque estoy leyendo la serie de Mars Chronicle, que es precuela de todo este rollo, la única forma para acceder a ello es a través de peleas. O sea, peleando hace que el Panzerkunst active cosas dentro de su cerebro para que recuerde cosas. Entonces, su motivación, la verdad es que es muy común, creo que en el cyberpunk, pero es una motivación, creo que... no sé si sea la palabra correcta, pero se me hace muy pura, muy muy loable para ella. O sea, es algo que es para ella. No quiere conquistar el mundo, no quiere... O sea, no quiere estar salvando al mundo tampoco. Es ella. O sea, si en el camino ayuda a la gente, chido, pero no es una heroína como tal. Es la heroína de su propia historia, ¿no? Me gustó eso, estuvo pachón. Y por eso compite en el motorball. Es una forma de seguir utilizando sus habilidades ahora en este setting que es competitivo, ¿no? Sí. No lo había relacionado por, no lo había racionalizado desde ese punto, güey. O sea, dijo, ok. Entiendo ahora más todavía la necesidad de Alita de seguir pues, haciendo algo donde haya violencia, pues. Exacto, exactamente. Más allá de sus sádicas tendencias, ¿no? Que no las tiene en realidad, estoy exagerando, pero bueno. Y no. Y tiene por ahí una motivación que dice, quiero, o sea, como que olvidar a Ed y toda esa vida. Y por ahí varias veces dice que quiere convertirse en una cuchilla del acero más puro. Y me encanta que por ahí alguien hace el comentario, su manejador. Sí, su manager. De que no, hija, el acero no. El acero puro es frágil. Ajá. O sea, no sabes lo que dices, ¿no? Sí. Sí, o sea, si no conocen también. Es triste, Yukito Kishiro. Si no conocen mucho de metalurgia, el acero es una combinación de carbono más hierro. El acero más puro tiene muy poco carbono, pero se le considera frágil. Es decir, no lo puedes doblar, no aguanta mucha tensión, se quiebra muy fácilmente. Eso significa que sea frágil. Con mucho carbono es un acero corriente. Impuro. Impuro, no sirve para mucho. Debe haber un balance. Con el apropiado balance, hace el acero lo suficientemente resistente para cortar a capachón, pero se puede doblar y se puede ajustar lo suficiente para que aguante fregadazos. Ese es el buen acero. Y es lo que Alita no entiende. Y creo que también esa es como la alegoría de, o sea, quiere ser como la más, o sea, la más letal y todo eso, pero la más perfecta, pero en sus imperfecciones es donde también reside su fuerza, ¿no? Sí, sí. En algún lado hace poquito leí y algo así de there's beauty in imperfections. Ah. Sí, sí, sí. Exactamente. Y su manejador, Ed se llama, ya lo encontré. Ed, antiguo. Está malito, tiene un problema ahí tiene un síndrome terminal que le dan los achaques, literal. Es como si fuera un Parkinson de repente, ¿no? Sí, ese se tiene que meter acá. Perfectamente legales drogas para manejarlo. Y de hecho también en algún momento que se encuentran con Yashugan, en plan amistoso, como que él parece que corrió en la misma liga, ¿no? Que él. Sí, sí, Ed, sí, claro. Y ahora Ed no en el mismo tenor que ha ido, pero y es como el síndrome del campeón que ahora entrena a una siguiente generación de pues lo que yo no logré, tú lo vas a lograr. Y es lo que ve en Alita, ¿no? Su oportunidad de revivir esos días de gloria, pero a través de ella, ¿no? Sí, fíjate que es lo que me gusta del equipo de Alita, que, o sea, tienes a Ed, que él es como que más pachón, como que más mesurado, porque ya se la sabe. Y el Umba sí es garroso, ¿eh? Así, y él por demostrar de soy tan buen mecánico de Cyborgs que mira la fregonería que puedo hacer, ¿no? Digo, ok, está bien. Y en el camino conocemos también a otros personajes que te adelanto en los siguientes mangas, el siguiente sobre todo volumen va a ser muy importante, que son pues sus rivales en la segunda liga. Entre ellos, un típico personaje así fuertote del manga shonen, que es Ayakuti, o Aji. Ah, sí, sí, sí. Aji, que cuando lo conocemos, él... Oh, mira, hay reglas del motorball. Me entretuvo, estuvo pachón. En cada liga solo puede haber 100 competidores. Sí. De numerados. Porque, por supuesto, tienen que estar numerados, si no, no sé en japonés. Del 0 al 99. Y no puede haber dos números iguales en cada liga. Exacto. Entonces, cuando alguien de una liga inferior sube a la siguiente... Pues el que pues te toque, ¿no? Es el que esté disponible. O sea, algunos ya se habrán retirado, o algunos se habrán ido a una liga superior, la otros se habrán muerto. Entonces, pues el número que haya. Pero Alita es terca, como las mulas. Ella en la liga, en tercera división, tenía el número 99. Quería su número 99 y se friegan, ¿no? Y si hay una manera de arreglar esas disputas cuando dos jugadores tienen el mismo número y lo quieren, es de, pues, órale, se avientan un motorball soft y el que gane, órale, se queda con el número. Y ahí vemos un poco más de acción en Motorball y conocemos a las habilidades de Ayakuti que ella, él usa. A pesar, eso me gustó mucho, Hubiera pensado por su tamaño que era un tipo Zangief, ¿no? O sea, como que iba a ser lucha libre, una cosa así. Pero no, realmente su especialidad es el arte marcial con piernas. Y varios de ellos, entre ellos Taekwondo, y dices, ¡oh, qué interesante! O sea, y sus ataques son bam-bam por ahí, ¿no? Sí, es muy ágil, es muy elástico y es muy canijo porque en ese enfrentamiento que tiene para a ver quién tiene el número, literalmente le aplica una llave a Alita con las piernas y le parte totalmente una pierna a Alita. Sí. ¡Oh, shit! Y era era dos de tres rounds, ¿no? Entonces el primer round pues lo ganó Ayakuti fácil, ¿no? Y, o sea, dicen, ok, aguanta, deja, vamos a reparar a Alita y ahorita vemos. Y Alita está feliz, porque dice, encontré un buen rival, ¿no? Sí, eso es... Tiene el síndrome de Goku, pero bueno. Tiene el síndrome de Goku, de Ryu. Estamos tratando de hacer alguien... Había alguien más, había otro protagonista de ese estilo, no me acuerdo quién. Ahorita no me puedo acordar. Pero básicamente es Goku y Ryu. Sí, sí, sí. Te iba a decir ella, pero no, a ella realmente no le importaba eso. No, resulta que, o sea, originalmente buscaba a su hermana, se le olvidó muy rápido eso y a nosotros también, pero bueno. Sí, sí, sí. Ya, nomás voy a proteger a Atena, porque pues sí, ¿no? Ah, sí. ¿Y tu hermana? ¿Quién? ¡Ah, sí! Ah, sí, eso, luego veo. Resulta que ya no es tan importante, en fin. Entonces, Alita la vuelven a reparar, o sea, y como que ya aprendió, o sea, algo que también muy típico del manga shonen, ¿no? Ya vi tu técnica una vez, pues ahora no la puedes volver a repetir, ¿no? Y logra ganar el siguiente round. Ya no se van al tercero porque Ayakuti dice, ok, mi Kung Fu no es tan bueno, ¿no? O sea, te doy el número porque voy a perder, ¿no? Sí, honestamente sí me sorprendió. Dije, ok, no se obsesionó. Ya ves, Alita, hay alguien que no se obsesiona con su hijo número. Aprende, ¿no? No es tan importante, en fin. Hasta Umba le pregunta, pero oye, el número de Numbers es importante para ti por algo. No, solo me gusta. Ah, mira, o sea, que terca nomás de gratis, ¿no? O sea, básicamente es terca porque, pues, nomás. Así de bueno, ok. Bueno, está bien. Y ya después de eso, me encanta que pues se van un día al tianguis, básicamente, ¿no? Básicamente se van al tianguis, al mercado. Y ahí se encuentran a Yashugan así de, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, así, ¿qué onda, Yashugan? ¿Cómo estás? Se encuentran a Shumira. Y Shumira, porque Alita ahora se hizo como un tipo muy clásico del manga. Pues una mascotita, bicho, ¿no? Sí, tiene un bicho ahí, parece una de esas bolas Kush, pero con ojo y patitas. Y Shumira, que le gusta todo lo bonito, se lo quiere quedar y dice, no, no te lo doy, ¿no? De hecho, Shumira es medio canija al respecto. En algún momento se encuentran con Yashugan, o sea, con su equipo. Con Aido. Ahí tiene su interacción toda tensa, así de, Aido, de, sí, además, como que sí ubico a Alita, no sé, sí, mucho obsesionado. Y Alita es de, nah, jamás lo he visto en la vida, porquería, ¿no? Dios. Manténganse lejos ustedes dos. Y de ahí, no me acuerdo, creo que por el bichito no sé, Alita, Aido dice algo así como que no, pues, no creo que le puedas ganar al campeón, el campeón es la onda, no sé qué, ¿no? Sí, empezando acá el Psycop, Y Alita cae, pero redonda. Sí, lo puedo ganar incluso ahorita mismo, unas vencidas acá de fuercitas, ¿no? Y se va, y Yashugan así de, bueno, va, ¿no? ¿Y qué apuesta Alita? Literalmente apuesta al corazón, o sea, su corazón mecánico de, pues, es bueno, es pachón. Te lo apuesto a que sí te gano, ¿no? Y él así de, bueno, y Aido, ay, no, ¿qué hice? Pues idiota, ¿no? Pero bueno. Imbécil. Y Shumira así de, bueno, y si te mueres me quedo con tu bicho, ¿no? Es de santo Dios, Shumira. Sí, y él dice, sí, sí, lo que quieras, ¿no? Sí, hay una parte de mí que dice, Shumira, chill the fuck out. Y también, o sea. Y efectivamente tienen su concurso de vencidas. Y ahí conocemos la habilidad o lo que hace tan importante y poderoso a Yashugan, que es su arte marcial. Él es diferente, le llama el Machine Clash, ¿no? Uh-huh. El Machine Clash. Machine. Ah, me acordé de eso, exactamente me acordé de eso. El Morpheus, ¿no? Morpheus. Morpheo de Matrix. Sí. ¿Qué va a haber en esta orgía? Machines. Ese era un skit de... Era un skit de MTV, ¿no? Sí, de MTV, de los MTV Awards con Sean William Scott, Stifler, y Justin Timberlake, ¿no? Era Justin Timberlake, tienes toda la razón, antes de que empezara su carrera de actor. Sí, cierto. Yo creo que de ahí le nació, de ya no quiero cantar y andar con Britney Spears, ahora quiero ser actor, ¿no? Sí, seguramente. Muy divertido ese skit, o sea, cuando era Matrix Revolution, o sea, no, Reloaded. Pero bueno, conocemos un Machine Clash y él, porque japonés, empieza a explicar de que la base de su combate y todo es el ki. Dije, estamos en territorios familiares, dude. No se aguantan los japoneses, dude. Sí. Y Alita así de, ¿el ki? Dices, no, bueno, ya sabes, viene la típica explicación, o sea... No se los toma mal, los eran otros tiempos y a la fecha se sigue usando ese tropo, así que qué fregados, ¿no? O sea, mira, sí, but come on. Sí. Digo, es parte de lo, del ver, mira, me acuerdo cuando fuimos a ver una película de Mazinger. Ah, la de Mazinger Infinity, ¿no? Y también resultó que estaba algo así místico, espiral y no sé qué. Dude, eran robots dándose en la torre, que es... en fin. ¿Cómo escalamos a esto, no? Son japoneses, no se aguantan. Dude, y eso es que no has leído el manga del Grand Mazinger, ¿eh? ¿Ah, sí? Y dije, fuck, ¿en qué momento? Bueno, no he leído el manga, pero una vez me puse a ver, resulta que sí terminaron de doblar toda la serie de Grand Mazinger. Que no se transmitió en Canal 5 es otra cosa, pero sí. Uh-huh. Que nunca se transmitió, exactamente. Y en esa, dos capítulos que estuve viendo, resulta que, por lo que tengo entendido, el malo de Malolende literalmente era el diablo. Ah, sí. Sí. El doctor Hell era como su sirviente de este y no sé qué. Sí. Fine. Supongo que construimos un robot gigante para darnos de topes con el diablo. I guess. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿te acuerdas de Evangelion? ¡Oh, Dios! Sí, literalmente la construimos robots gigantes para cagarnos en Dios, ¿no? Sí, ¡santo Dios! Creo que es la mejor forma de describir la serie de Evangelion. Sí, ¿y qué terminamos? Zurrándonos en nosotros mismos. Sí. De diferentes maneras, porque ya no sé cuál es el final real. Pero... Ay, nadie sabe. Tal vez ni siquiera ¿cómo se llamaba? Hideakiano tampoco sabe, ¿no? No tampoco sabe. Dijo, es Godzilla, ¿no? Resulta que estamos peleando contra Godzilla. ¿Felices? Ok. Contra el demonio que se llama Shin Godzilla, ¿no? Está bien, entonces no hay bronca. Ay, que la volví a ver hace poco y es buena, o sea, diferente, pero es buena, ¿eh? Chingo, ya eras buena, o sea, es muy buena película, pero sí es muy, muy japonesa, muy diferente, con su Godzilla, con problemas y todo. Sí, con burocracia. Por supuesto que eres una película japonesa cuando te enteras que a Godzilla le ganan con burocracia. Y si esas vamos, más o menos por ahí iba el asunto en Godzilla Minus One, solo que era evitar la burocracia. Ajá, les damos la vuelta, ¿no? Acá es en la maquinaria de la burocracia, ¿eh? Oh, Dios, dos perspectivas distintas de la sociedad japonesa. Pues es por eso bonito ver distintos autores. Yukito Kishiro entre ellos, donde de veras no se aguanta y mete cosas místicas espiral en su cyberpunk. Y, o sea, con eso, Alita pierde, o sea, aparentemente perdió las vencidas, pero... Le dijo Jashugan, no hay bronca, está bien, me interesa competir contigo, te espero en la liga, pero pues tienes que subir de nivel. Entonces va a tener su primer combate o su primer rol, Rollerblade en el Motorball, pero en la segunda liga. Y tiene que juntar a 5 pelados para pelear, para competir contra él. Esa es la regla, o sea, es tan bueno que necesita por lo menos a 5 pelados, ¿no? Sí, tienes que juntar a tu equipo. Sí, exactamente. Pero aparentemente había perdido a Alita, pero resulta que con su Herzageon, que es uno de los poderes que tiene con el Panzerkunst, pues también le deshizo el brazo. Así como que, oh, fuck. Básicamente es como Flash. Te manda vibraciones subsónicas hasta que algo te rompe. Y lo logró. Y lo logra, ¿no? Dices, ok. Se va a poner bueno cuando se agarren a Kates. De hecho el volumen se queda con Alita juntando su equipo, en vez de otra cosa, no sé en qué sería, pero bueno. Y con Yashugan y Aido platicando así de, viendo a Alita por televisión, con primera competencia de, Así ya, suelta la sopa. Tú conoces a esta y ¿qué traes con ella? Fin. Nos vemos en el siguiente tomo. ¡Ah, fuck! Sí, yo siempre quedé de... ¿What the fuck is this? ¿Verdad que sí? O sea... Como dices, eran otros tiempos donde... Si no hay el cliffhanger, no vas a comprar el volumen siguiente, ¿no? No. Tío, o sea... Es que esto ni siquiera es un cliffhanger. Se quedan en mitad de una conversación. Literalmente. Ni siquiera cortan el episodio. Ni siquiera terminó el episodio. Cortaron el episodio. Y sí, digo, tendría que leer el siguiente. Pero siento que lo cortaron en un momento muy random. ¡Oh, sí! 100%. Espera, cuando leas el siguiente vas a ver. O sea, vas a decir... O sea, ¿cómo? ¿De qué estábamos hablando? Tenías que regresar a este. En serio, ¿qué es la edición más rara, por decirle de alguna manera, poco... ¿Amigable? Amigable, exactamente. Es más, no solamente es poco amigable, la sientes hasta hostil con los lectores. Oye, espérame, estaba en la mitad de una conversación y me dices, Nel, compra el siguiente. Tú... Y estoy segurísimo que eso no pasaba en la edición anterior, la de Beast Graphic Novel, y mucho menos seguramente en el tomo japonés. Yo creo que no. No sé. Mira, yo digo, había encontrado los de Beast Graphic Novel, pero nada más encontré el volumen, o sea, descargué en su momento volumen 1 y 2, ya no le seguí. Y dude, o sea, era la historia, o sea, el volumen 1 y 2 era la historia completita hasta donde se muere, bueno, se mata el imbécil de Hugo. Ajá. Uh-huh. Sí. Y ahí acaba el episodio y ahí acaba el volumen. Es donde debería acabar. Digo, no sé ahora cómo estén las ediciones nuevas. Digo, las nuevas de Viz son menos volúmenes, son 5, me parece. Y supongo que están mejor cortadas. O sea, como que el primer volumen debe estar como... Por lo menos el primero debe ser el volumen 1 y 2 sin bronca, ¿eh? Yo digo, ¿no? Sí. Ahorita te digo, en español está Distrito Manga va en volumen 3, o sea, ya avanzaron bastante, y estoy casi seguro que es la misma el mismo conteo de páginas que la edición de Viz, la más reciente, que para que sean 5 volúmenes, yo creo que va por ahí. Eso sí, la edición está más grande en tamaño, o sea, en largo y alto está más grandecita. Solo compré el primer volumen porque pues ya la tengo, pues, tampoco no cuestan 3 pesos, ¿no? Pero pues, para tener la comparación. Curiosamente, creo que la edición que tuvo Televisa fue exactamente esta, la que estamos revisando, ¿eh? Uy, hasta con eso. Claro que con papel más cutre y un empastado de miércoles, pero bueno. Estaba viendo algo y si me hiciste reír, perdón. No, estaba... Jamás se me va a olvidar, o sea... Smash no pudo vender mangas, pero en México... A donde aquí compran manga por kilo, sí, no, sí. No por historia. Así que, bueno, esa ha sido la historia de publicación de Alita en México. Por lo menos la edición que está sacando Stripto Manga está bien chula de bonita, está bien trabajada, tiene bonito papel. Mi única queja es, y ni siquiera debería ser queja, los nombres son los nombres japoneses. Pero ya ves que luego hay a quienes les encanta así que, total. Sí. A mí me gusta más, pues, así la conocí, ¿no? Alita, Tífares, bla, bla, bla, ¿no? O sea, todo ese rollo. ¿Y qué te pareció? Sí. O sea, digo, fuera de los cortes, decisión de Viz, seguramente, ¿qué te pareció este tercer tomo? Me enojan esos cortes porque pues yo ya estaba bien entrado y dije, pues vamos a seguirle. Pues, ¡fin! Ese no, eso no se hace, o sea, es... Es juego sucio. No, sí. Está muy padre la historia. Sí, tiene sus tropos japoneses, de los que nos encanta reírnos, por supuesto. Pero es una risa es una risa amistosa. Sí, ¿no? Sí. Como, en complicidad, ¿no? Exactamente. Porque pues, también a nosotros nos tocó. No, es una muy buena historia. Está bellísimamente ilustrada. O sea, es increíble también el nivel gráfico. Yo siento que en este volumen mejoró muchísimo, ¿eh? Sí, y la verdad es que las secuencias de Motorball que pudiste ver y lo que te falta por ver, o sea, qué bien la cinética que manejaba Yukito Kishiro, wow. Te digo que se siente un ritmo frenético, en especial, o sea, en toda la historia, pero obviamente más en las escenas pues, de acción donde hay Motorball, no, hombre, se ve. O sea, sientes la condenada velocidad, ¿eh? Está canijo. Y todavía era de esos mangas que se entendía muy bien. ¿Cómo, cómo, cómo? Que la narrativa era clara, porque hay unos mangas donde ya quieren ser con un diseño de página tan elaborado, tan, no sé, que superposiciones un panel sobre otro y una figura muy grandota. O sea, como que su narrativa a veces es espectacular, pero no tan clara. Esta creo que es espectacular y clara. De hecho, bueno, fíjate que no lo había notado. Hay muy pocos paneles. El chino es que, a ver, tendría que volver a revisarlo. Creo que no hay ni un solo panel sobrepuesto de otro. No, hay onomatopeyas quizá o Sí, globos de claro. texto, pero panel sobre panel, así ojo de buen cubero, no, no, es muy claro, son y bien diagramaditos, ¿eh? Creo que es más bien eso lo que yo quería decir. Si toda su diagramación, sí, de repente hay obviamente algunos paneles en diagonales, cosas así, pero pues eso existe en todos lados. Pero es un diagrama muy claro, muy no clásico, pero muy que Yukito Kishiro respeta mucho para contar su historia. Sí, bueno, ¿sabes qué? Es cierto, ¿eh? Tienes toda la razón. Hay splash pages cuando las tiene que haber. Hay doble spread cuando los tiene que haber. O sea, es un máster este cuate. O sea, la verdad es que no, no hay falla, ¿eh? O sea, la verdad, se me hace un narrador muy, muy, muy bien hecho. Muy bien, muy cumplidor, ¿eh? Sí, muy confiable en que sí le vas a entender, es cierto. Sí. Pero pues sí, por primera vez leíste que continuaba de Alita. Qué buena onda. ¿Qué? Sí, saltó el tiburón, pero no lo sientes después. Y una vez que te empiezan a explicar más del por qué y del cómo, y eso es lo que le encanta, yo creo que Shiro, ya sientes que no brincó tanto el tiburón. Sí, dices, ok, sí, sí entiendo a Alita metiéndose a estos lados. Solo te voy a decir una cosa, acostúmbrate. Ah, okay. Porque después, ay, los tiburones vuelven a brincar, ¿eh? Pero bueno. Ah, es un staple de la serie, okay. Sí, o sea, se vuelve un staple de la serie, ya lo verás. No te voy a decir nada para que cuando lleguemos a esos volúmenes, pero ya lo irás viendo. Muy bien, muy bien. Excelente. Pues así llegamos entonces al final de este review del tercer volumen de Battle Angel Alita. Y pues, la verdad, recomendable, o sea, como les digo, está ahorita publicándose en español. Este del que acabamos de platicar seguramente sería como el volumen 2 de la colección de Distrito Manga. Fácil de encontrar, hasta en Zamor lo están publicando, que eso es bastante bueno. Y pues no quiero decirles que lean más cómics y manga. Sí, or fucking else. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.